como me gustaría ver tus labios más, tomarte de las manos y hacerte soñar. Si te vas, ya mi vida morirá.